Usted había sido procesado hace unos 6 meses. ¿Por qué causa? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a toda la audiencia. La causa era por haber cobrado unas tierras desde el municipio, un mandato que tenía del Consejo Deliberante anterior, y en función del pedido de la persona que había sido adjudicataria por el Consejo Deliberante, le liquidamos las tierras y lo pagó al municipio. El Esto motivó que los concejales los concejales de la lo denunciaran. oposición, del Chusoto, denunciaron esto, realmente sin conocimiento de cómo funciona el municipio, y bueno, iniciaron un juicio. De hecho, también habían iniciado otro, en los cuales quedé absuelto también, sin costas, sin nada. Hace también 4 meses atrás había quedado absuelto. Y en este caso, Y en este caso fue un poco más largo, estaba en periodo de investigación y hará un mes y medio atrás, el fiscal que acusaba se excusó y ya hace una semana, 10 días, el juez ya se expidió absolviéndome. bueno, se marca esto en varios municipios de aquí, de la zona, que los intendentes andan mal con los concejales, que dicen que le ponen piedras a la gestión, que no los dejan gobernar, pero usted acá tendría que tener mayoría, ¿no ganó? Sí. Lo que pasa es que cuando las cuestiones son de tierra, necesitamos los 2/3. Entonces, con la mayoría no alcanza y nuestro consejo trata de ser dialoguista y hablar y tratar de llegar con consenso y eso hace que se demore un poco todo. Entre el intento de juicio anterior y entre este juicio llevamos 2 años y medio sin poder trabajar realmente, porque pasamos dando informes y informes todo el tiempo. Así que es muy difícil avanzar en cualquier tema, porque todo se ve trabado, porque también tenemos poco personal nosotros. No es que es un municipio que cuenta con mucha cantidad de personal. Así que lo único que hacemos en cuestiones de tierra y de algunas otras áreas es pasar informes permanentemente al Consejo Deliberante y muchas veces dejamos de hacer lo que corresponde. Bueno, la constante por estos tiempos parece ser la paralización de obras públicas. Le hablo de todas las comunas aquí de la zona. ¿Cómo está Puyén en este aspecto? Bueno, de hecho, la única obra pública que pudimos hacer y que estamos haciendo es la que vino del bono de la provincia. Así que ¿Qué están haciendo con eso? en este momento estamos en. Nosotros habíamos presentado 2 obras: una que es el pavimento del Boulevard Los Halcones hasta una determinada etapa, que ya está concluido, y la otra es la terminal de ómnibus, que estamos en plena etapa de construcción, que creemos que para fin de año vamos a estar inaugurándola. Como intendente del Frente para la Victoria, ¿cómo está viendo la distancia o no tanto, irá cada tanto a Rawson, este momento especial político que está viviendo Chubut? Y el político y el económico van de la mano. Realmente creo que hay conflictos muy complicados entre el Ejecutivo de la provincia, el Legislativo de la provincia. Tenemos bastante inconveniente para conseguir algo realmente. Es como que está paralizada realmente la provincia. Yo estuve casualmente la semana pasada en Rawson charlando con el gobernador. Tiene esperanza, pero realmente las cosas están muy difíciles. El hecho este de que los empleados estatales estén cobrando tarde, el hecho de que no haya obras en la provincia, las diferencias políticas que hay en este momento entre los mismos del mismo partido que están gobernando, diferencias con el Frente para la Victoria. Si bien yo pertenezco a un grupo de gente que estamos tratando de sostener a este gobierno de sostener a Mariano Arcioni en el gobierno y no tratar de que le vayan mal ni ponerle palos en la rueda. Estamos dispuestos a colaborar con él en todo lo que sea necesario para que pueda terminar este mandato realmente. Tony, con respecto a la situación del colegio número 774, hubo una asamblea hace un par de días, estuviste presente allí, y hubo un compromiso por parte del municipio a por lo menos conocer alguna información sobre qué pasaba con la situación del colegio 774. ¿Has tenido respuesta? Mira, yo le he pasado el pedido de los chicos que han firmado todas las solicitadas y los padres a la ministra de Educación para que esté al tanto de lo que estaba pasando. Después ya no volví a tener comunicación con ella, pero sí la directora, Carola Aragón, me llamó hace un rato para decir que por este año iba a continuar igual a cómo se venía trabajando con las dos modalidades. Lo que sí, tenían que reverlo para el año que viene, para ver si seguía con las dos modalidades o una sola, y ese será el trabajo que tengan que hacer, de demostrar que es importante que estén las dos, por lo menos para una localidad como la nuestra, que tiene un solo secundario, y estas dos modalidades le viene muy bien. Esto marca que la lucha del centro de estudiantes, los propios chicos de quinto año de Puyén, hicieron prevalecer sus derechos. Sí, por supuesto, y realmente quizás estos momentos difíciles que pasan, o que cuando nos pasan estas cosas difíciles, muchas veces nos juntamos y empezamos a trabajar y darnos cuenta de lo que tenemos, lo importante que es. Así que esperemos que esto se pueda solucionar para el año que viene, porque los cursos que vienen atrás, según me decía Carola Aragón, son bastante numerosos, y achicar esto a partir del año que viene sería bastante complicado, porque hay que achicarlo, después volver a agrandar porque son demasiados, entonces no tendría sentido. Bueno, lo bueno es que no se va a innovar este año, que van a seguir las dos modalidades, y habrá que trabajar para que esto no se cambia a partir del año que viene. Por último, de mi parte, ha comenzado el otoño con algunos aspectos que son más típicos del invierno, ¿no? ¿Cómo repercute esto en el área social del municipio? Que sabemos muy sensible, ¿no?, cuando comienzan los primeros fríos. Sí, por supuesto, con el tema de la calefacción, el calor y todo. Desde el municipio se está trabajando desde el área social, desde ya hace un tiempo con las garrafas que están viniendo a entregarlas acá. Desde hace un tiempo se está trabajando, y vos debes haberlo informado desde tu medio, con los planes de que se da en los comercios, mercadería más barata y el mejor precio, una canasta básica importante. Y ahora estamos trabajando, casualmente antes de ayer estuvimos en una reunión donde empezamos a hablar de leña, cuánto tenemos acopiado, los que nos quedó del año pasado, y rever un poco la lista de aquellos que la necesitan y ya empezar a organizarnos para la distribución de leña. De hecho, algunos pobladores ya han recibido algo de leña. Y la demanda, supongo, de alimentos y más, ¿ha aumentado? ¿Notas eso vos? Y aumenta. El problema es que como tenemos muy poco, no tenemos nada, porque normalmente antes recibíamos de provincia y ya hace más de 2 años que no recibimos, está bastante complicado, y con presupuesto propio es muy difícil lograrlo. Hemos conseguido en los años anteriores con algún otro municipio que nos provea, o en algún caso cuestiones particulares, tener mercadería, pero bueno, vamos a tratar de tener mercadería, porque realmente el dinero cada día alcanza menos, hay mucha gente que no tiene trabajo fuera del estado y eso complica bastante. Tony, muchas gracias, y bueno, estamos atentos a cualquier información del municipio. Gracias por venir a vos, y bueno, te debo la visita, y más prolongada allá en la radio. Un saludo a todo de Puyén.